concentración de personas que trabajan con personas con discapacidad de diferentes centros terapéuticos de la ciudad, pero se concentraron, tengo entendido, en el Centro Terapéutico Solar. Hicieron una caravana por la ciudad de Santa Rosa, pidiendo por la emergencia en discapacidad, algo que venimos tratando aquí en Radio Kermés, que le venimos contando a la audiencia este reclamo de este sector puntualmente, no solamente con lo que pasa acá en Santa Rosa y en La Pampa, sino en lo que está pasando a nivel nacional. Vemos diferentes manifestaciones a nivel nacional respecto a esta situación puntual y también estos ataques que ha hecho el propio presidente de la Nación contra un niño con autismo, que ha participado de varios programas a nivel nacional y que ha atacado injustamente, creemos nosotros, a través de las redes sociales, donde mejor se mueve este gobierno libertario. Por este tema, pero también para conocer la situación puntual del sector, vamos a hablar unos minutos con Mirta Portales, que es directora del Centro Terapéutico Solar de aquí de Santa Rosa. Mirta, buen día. Mauro de Radio Kermés la saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, buen día. ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno, la escucho muy bajito, ahora vamos a ver si podemos acomodar eso. Pero bueno, queríamos saber qué había pasado ayer, cómo había sido esa manifestación y esa caravana que hicieron por Santa Rosa. Sí, la verdad que fue algo muy lindo porque tuvimos mucha compañía, digamos, lo organizamos el día anterior y la verdad que la repercusión fue muy grande. La mayoría de los autos eran de padres, familiares, y eso, bueno, nos interesó mucho que nos acompañaran tanto los padres. Bien. Fue una caravana, tocamos bocina, como diciendo, estamos presentes, estamos en esta hora que, bueno, la sesión en el Congreso recién empezaba y, bueno, empezaba con el tratamiento de los jubilados, o sea... Pero bueno, era una cuestión simbólica de que hacerlo a las 11 de la mañana, que era el horario que se había establecido para el inicio de la sesión. Bien. ¿Por qué creen ustedes que atienden a personas con discapacidad que se necesita una ley en emergencia de la discapacidad? ¿Por qué lo consideran así? En realidad el pedido es, que surge de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, que es alguien que conoce muchísimo el tema de discapacidad y ha trabajado muchísimo en el tema, porque se necesita que se garantice el financiamiento de la institución, de las instituciones que trabajamos con discapacidad. Porque ahora se les ocurrió que no nos están aumentando casi hace un año, lo mismo que pasa con la universidad, lo mismo que pasa con el Garrahan, lo mismo que está pasando en otros lugares, nos pasa a nosotros que no nos aumentan el nomenclador. Por lo tanto, hace un año que estamos cobrando lo mismo y la inflación no dice lo mismo. O sea, los gastos no son lo mismo, la gente necesita otro dinero para vivir y no se actualiza. Necesitamos una ley que al poner en emergencia se garantice que la ley de discapacidad se cumpla tal y cual está hecha, está en vigencia. ¿Y cómo hacen para mantener todo lo que hacen ustedes atendiendo a las personas con discapacidad con un sueldo congelado, con un presupuesto congelado por un año? Presupuesto congelado, y sobreviviendo, o sea, como está todo el mundo, digamos, como estamos todos. O sea, achicando gastos, se achicaron un montón de gastos, aumentar la población con el mismo personal. Algunas cuestiones que uno va manejando. Yo digo casi un año porque los aumentos del año pasado fueron irrisorios. Fueron del 1%, del 0,8%. El de diciembre fue del 0,5%, o sea, una vergüenza. Y ahora hace 6 meses. O sea, uno va sobreviviendo hasta que llega a este punto. Que tienen que salir a la calle. Exacto. O sea, ¿por qué salimos? No tenemos ninguna gana de salir a la calle. Salimos por la situación y porque sabemos que si esto sigue así, vamos a empezar a colapsar. Nosotros en La Pampa estamos bien, todavía. No sabemos hasta cuándo. O sea, y trabajar con esa incertidumbre también es algo, la verdad, molesto. Porque nosotros todos los días ponemos todo para atender a los chicos. Los que les queremos dar lo mejor, la mejor comida, la mejor atención, las mejores prestaciones. Aumentar, porque nuestro trabajo es aumentar la calidad de vida de estos chicos, básicamente. Para eso se necesita mucho esfuerzo del personal y se necesita un soporte económico que no esté, digamos, digamos que no dependa de la locura de cada gobernante. Claro. O sea, tiene que estar garantizado. ¿Y por qué? Ayer escuchaba, sí. Disculpadme, pero ayer escuchaba a esta, alguien que no quiero ni nombrarla porque me parece tan ignorante, decir que nunca estuvieron bien las personas con discapacidad, con ningún gobierno. ¡Mentira! Yo hace 25 años que estoy con el centro. Y es la segunda vez que estamos con problemas. Y la otra vez fue con Macri. O sea, es claro que los gobiernos libertarios les importa nada la discapacidad o las personas en situaciones de vulnerabilidad, como son los jubilados. Bueno, ahora hasta con los médicos se la han agarrado. Mirta, ¿esa persona que usted está diciendo es un diputado nacional? No. Ah. No, es una periodista. Ah, pero bueno, bien. Otra, digo porque ese no, mismo... Porque ese la mismo, libertaria dijo cualquier pavada. Claro, ese mismo argumento para votar en contra de la emergencia en discapacidad es el que utilizó Martín Maquieira, el diputado del PRO. No, ni nombrarlo, sí, también. Para decir que nunca le habían aumentado como correspondía a la discapacidad o a las personas que atienden a personas con discapacidad y que habían siempre quedado atrás, y es por eso que él no entendía por qué en este momento reclamaban cuando nunca habían estado bien. Cuando recién la escuché decir eso, me quedé con el argumento que hizo el diputado nacional por la oposición, que por supuesto, aunque sea diputado por La Pampa, votó en contra. ¿Cómo tomó eso? Por supuesto. ¿Y cómo lo voy a tomar? Lo tomo como de quien viene. ¿Qué voy a decir? Una persona que no tiene ninguna preparación de nada para opinar de algo que no sabe, porque que me venga a preguntar a mí cómo hemos estado en 25 años, ¿qué sabe él de discapacidad como para opinar? ¿Qué sabe de llevar un centro? Opinan, porque quieren opinar en contra del gobierno anterior, y no es para nada así. Nosotros tenemos un plazo de 90 días para cobrar, entonces no es que no nos paguen, es también que tenga que ver con cuánto nos pagan. Digamos, con lo que vale, con lo que se paga en la hora. Cuando vos escuchás lo que cobra, ayer escuchaba a los transportistas, es de los que les pagan la hora de por kilómetro. Es nada. No sé, y sin embargo, lo que decía el muchacho de ayer, y sin embargo, lo estamos haciendo. Y seguimos. Y ponen de su bolsillo, porque hay mucho de eso también. Cuando se trabaja con personas en situación de vulnerabilidad, como también lo escuchamos de la gente del Garrahan. Esta gente que opina y que se sienta en una banca y opina cualquier cosa, porque no saben, porque lo único que opinan es sentado en una oficina. No saben lo que es el día a día. La verdad, me molesta mucho este tipo de cosas. Mirta, si usted quiere y puede contarle a la audiencia, ¿cómo es un día a día en un centro terapéutico que hace un año que tiene congelado el presupuesto? ¿Y cómo es el día a día? Y hemos restringido, yo digo un año aproximadamente, porque los aumentos fueron irrisorios los del año pasado. Ahora hace 6 meses que ni un peso aumenta. Digamos, el centro o mi política de la dirección es siempre tener una reserva, cero reserva ahora. O sea, mes a mes se trabaja con lo que se cobra y se ruega que nos alcance para el otro mes. Así trabajamos. La restricción que hemos hecho, lo que se ha hecho es tratar de tener más cantidad de pacientes con el mismo personal. O sea, para que haya un poco más de ingreso y la salida no se resienta. Pero bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Bueno, ¿Y se los puede atender igual a más pacientes con el mismo personal? Sí. Y bueno, el esfuerzo de la gente. Claro. Ahí tenés el esfuerzo de los profesionales que ponen todo. Y por otro lado, también nosotros estamos en una situación distinta por ahí al resto del país en cuanto a que tenemos, que no lo quiero decir mucho porque en cualquier momento este hombre lo va a eliminar, que es la zona patagónica. Ah, y también, hay que decirlo bajito. Sí, hay que decirlo bajito. Y además tenemos a Sempre, que nos paga puntualmente, y tenemos el transporte, que nos paga mucho más que lo que le pagan al resto del país. El transporte nos lo paga la provincia. O sea, nosotros tenemos otra situación diferente en La Pampa. La Pampa es un oasis. La Pampa. Porque yo lo que estoy viendo es que el resto del país hay muchas instituciones, lo que estoy escuchando, digamos, lo que sale en las noticias, es que muchas instituciones están al punto de cerrar. O sea, una institución chica que tiene que pagar alquiler, nosotros tenemos más de 20 años, o sea, tenemos una infraestructura sólida, pero alguien que tiene que pagar alquiler, que tiene otros gastos, o Buenos Aires, lo que es, no es lo mismo hacer el transporte acá en Santa Rosa que hacerlo en Buenos Aires, los kilómetros que son, o sea, es totalmente diferente. Nosotros tenemos además vehículos propios, o sea, en estos años se ha armado el centro, gracias a los gobiernos de Néstor y Cristina, se ha armado el centro de tal forma que, bueno, estamos pudiendo soportar. Pero yo, otra cosa, por ejemplo, los 7 meses que estuvimos con el gobierno de Macri sin cobrar del Estado Nacional, sí. Las otras obras sociales, sí. 7 meses, o sea, eso hoy no lo puedo soportar. Claro. Porque, digamos, era otra época en la cual yo tenía mi reserva. O sea, nos tuvo 7 meses sin pagarnos Macri. Y este otro no nos aumenta y además nos ataca. Porque la verdad que el ataque, es decir que este chico, Ian, es kirchnerista, por lo que dijo, es tremendo. Una cosa totalmente descabellada. Porque aunque lo fuera, no puede hablar. Dios mío, lo que estamos viviendo. Mirta, ¿están teniendo el apoyo de las familias, de las personas total, que atienden? ¿Es total? Total. Total, y lo demostraron ayer. Hasta vinieron familias que los chicos ya no vienen más al centro. Ajá. Bien. O sea, un acompañamiento, la verdad, me sorprendió. ¿Y de otros centros terapéuticos también? No, fuimos nosotros nada más que hicimos esta movida. Bien, ¿y se va a repetir? Por ahora no lo tenemos previsto, vamos a ver qué pasa en la cámara. Bien. Porque lo cual, que se debata, que se salga la ley, que después pase a senadores, y si este hombre ha dicho que lo va a vetar, o sea, es todo una incógnita. Sí. Todo una incógnita. Hay que estar como atentos. Todo atento todo el tiempo, pero si saliera la ley, ¿cómo se va a implementar? ¿Qué es lo que nos va? No, tampoco sé. O sea, todo es, vaya a saber cómo. Mientras, nosotros en el día a día seguimos trabajando. Mirta Portales, sí, terminá si querés. No, que igualmente, digamos, la atención de los chicos se garantiza desde todos los lugares. Bien. O sea, como sea. Bien, eso no está garantizado. Totalmente, totalmente. Nosotros no tenemos ni previsto ningún paro, ninguna medida de fuerza, no está en, porque no sirve de nada dejar a los chicos en la casa. Si hoy vos te cruzarías a los diputados que votaron en contra de una emergencia en discapacidad que representan a La Pampa, ¿qué les dirías? Sí, me salen algunas malas palabras. Mejor no digo nada. Pero también me molesta que voten en contra la ley de presupuesto universitario, que hayan votado en contra del aumento de los jubilados, cuando sabemos que ellos ganan millones de millones. ¿Qué puedo decir? Es una vergüenza. Me avergüenza que esos legisladores me quieran representar. Obviamente no me representan. Mirta, muchas gracias por tu tiempo y más vale si quedó algo, te estamos escuchando. Dale, no, está todo bien, ya me excedí mucho. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo te mandamos. Abrazo. Mirta Portales, literal, una honestidad brutal de la directora del Centro Terapéutico Solar. Nunca estuvimos mejor. La vez que estuvimos mal fue con Macri y ahora, clarito, no quedó dudas de lo que quería decir. Si esto sigue así, vamos a colapsar, no tenemos reservas, estamos sobreviviendo, dicen las personas que cuidan a personas con discapacidad. Ayer hicieron una caravana con apoyo de todas las familias, algunas que siguen mandando a sus familiares al centro y otras que ya no lo mandan más, también estuvieron ayer en apoyo y pidiendo por una ley de emergencia en discapacidad. Las 9 y 18 minutos, estamos en Radio Kermés. Radio Kermés, sí la banca. ¿Bancás a Kermés? Si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Comunicación comunitaria sin verso.